Lunes 29 de mayo. Ahí tienes a tu madre. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Entre las diversas escenas en las que aparece María a lo largo de los Evangelios, la liturgia de hoy, en su fiesta de Madre de la Iglesia, nos presenta dos bien significativas. Desde lo alto de la cruz, a punto de morir, Jesús entrega a su madre como madre del discípulo a quien amaba. Siempre se ha visto en este pasaje la entrega de María como madre de todos los seguidores de Jesús, como madre de la Iglesia. Pero no es un título solo honorífico. María ejerce realmente como madre de la Iglesia, como madre de todos nosotros, estando siempre dispuesta a escucharnos, a escuchar todas nuestras palabras, donde le podemos expresar las diversas situaciones y los diversos momentos por los que atraviesa nuestra vida. Y ella, que es medianera de todas las gracias, está dispuesta a concedernos aquello que más necesitamos en nuestro caminar siguiendo a su Hijo. Sabemos que María, como buena madre, siempre nos recordará la mejor actitud que podemos adoptar. Señalándonos a Jesús como en las bodas de Caná, nos dirá: «Haced lo que Él os diga». Y con su presencia continua, siempre maternal, nos dará la fuerza para seguirle. Cuando Jesús, después de muerto y resucitado, asciende a los cielos delante de sus apóstoles, estos vuelven a la casa donde habían estado y perseveraban unánimes en la oración. Y allí con ellos, con la inicial Iglesia, estaba también María, la madre de Jesús. Esta va a ser la actitud de María con todos nosotros, con los que formamos la Iglesia. Siempre estará a nuestro lado como buena madre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.